Hola, ¿quién es? ¿Es usted, profe Felipeño? El patrocinio de Jardín Infantil, profe Felipeño, presentamos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Asociación de Sonidos Callejeros. El Comité Cartográfico Sonoro de Soacha y la Vox Populi de la Gran Metrópoli declara que vamos a apoyar en conjunto, en masas, a votar en las urnas por Gustavo Petro, porque creemos que es el único candidato que nos puede dar garantías para seguir sonando y retumbando nuestras voces. La voz populi de la gran metrópoli, el ata de la etnia, entra fuerte aquí en una base, cada cual con su camuflaje preparado para la guerra. Pase lo que pase, la vuelta se arma, la revuelta. Inconforme la gente se encuentra muy molesta en trincheras que hay sobre la acera. Paraos en la raya, aquí en donde sea, mi linda Colombia es sangrada, la sangre de su pueblo cada vez más derramada. Por eso hago sentir mi voz contra la ley y su manejo con la voz. Yo rap, frena mi hip hop, estalla mi música como bullets de una Glock. El pueblo unido jamás será vencido, yo lucho con mi música contra lo establecido. La voz popular.